bienvenidos a nuestro espacio que, como siempre, está dedicado a los más peques, pero donde son bienvenidos los adultos también. Gracias por estar siempre con nosotros. Mil gracias. Muchísimas gracias. Todo nuestro equipo hace el programa con todo el cariño y la pasión por una educación linda, por unos contenidos de calidad. Por eso nos sentimos orgullosos y felices por vuestra sintonía. Gracias. Como siempre, vamos con nuestra primera sección, cuentos. El pájaro del alma, de Gimail Snunit. Es este cuento. Es muy lindo y por eso se los quisimos traer hoy. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, vive el alma. Nadie la ha visto, pero todos sabemos que existe. Cuando nos aman, vive feliz. Cuando te amas, vive feliz. Cuando nos abrazamos, es feliz. Cuando estamos tristes, llora un poco y luego se recupera. Y si nos enojamos, vaga un poco por allí, por el cuerpo, luego se vuelve al corazón. Porque todos siempre podemos recuperarnos de los sentimientos de dolor y enojo para estar en armonía con el pájaro del alma. Si quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma, piensa en todo lo bueno. Libertad, bondad, amor, alegría, motivación, paciencia, esperanza, compasión, dulzura. Cuando algo no le gusta, vaga por allí hasta, como decíamos antes, que se recupera. Porque nunca olvidemos lo inteligentes que somos y que es el pájaro del alma para cambiar. Siempre sufrir que sea poco, un ratico. Y luego a la alegría de nuevo. Si alguna vez el pájaro del alma se atrasa en volver, podemos ayudarlo, recordándole que es mejor estar en paz y amor que en otras emociones, y que esas siempre sean pasajeras. El pájaro del alma guarda nuestros secretos, sabe callar. Sabe de silencios, de armonías, sabe escuchar y sabe de ternuras. Claro que cada uno de nosotros es diferente y su pájaro también, así que si tiendes más a los dolores y a las tristezas, siempre podremos entrenarlo. A veces quiere decirnos cosas, pero estamos apurados. De ahora en adelante, atentos. Muy atento para vivir en armonía con nuestro pájaro del alma, para entenderlo, para quererlo, para saber que siempre los silencios y las cosas del amor están allí con él. Sueños, sueños de ser feliz cada día. En las noches podemos conversar con nuestro pájaro de alma y aprender cada día más a ser más serenos, allá adentro de nuestro corazón. ¿Les gustó? Es linda esta historia del pájaro del alma, de este escritor muy lindo. Vamos a hacer una canción ahora un poco rara y diferente. El alma de los gusanos sueña. Prepara tu corazón. Hazte aprender a esperar que todo llega a su tiempo. Lo que late fuerte en tu alma de a poco irás consiguiendo. Hazte aprender a esperar que a su tiempo. Lo que late en tu alma de a poco irás consiguiendo. El gusano lo miró desconcertado. Parecía convencerlo, pero esta noche pasó algo muy extraño que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de la transformación, se afirmaba el caracol como saliendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Magia de color en dos alas abiertas dibujaban mil diseños. Ya era gusano, era mariposa, el personaje de este cuento. Vuela de alegría, mariposa. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya estamos de vuelta con nuestro espacio para los chicos, donde son bienvenidos los adultos también. ¿Quieren hablar con nosotros? 099-657-7004. 099-657-7004. Cada día nos centramos en nuestras rutinas, en movernos, en respirar, sin darnos cuenta de que hemos también tenido y tenemos la capacidad de soñar, de ilusionarnos, de inventar mundos, de disfrutar de cada momento allá dentro del alma. Por eso nuestro tema de hoy es el alma, el pájaro del alma. La vida es algo más que rutina. Es algo más que dormir, comer, estudiar y trabajar. La vida es mucho más. Si no la limitamos o la acorralamos con los días de vacaciones. Todo nuestro tiempo es vida. Todos nuestros momentos son la vida. si estás apurado con muchos deberes y no hacemos cumplir las leyes de que los niños necesitan menos tiempo de deberes y más tiempo de juegos y aprendizajes, nos perdemos de muchas cosas hermosas que significa vivir, de muchos aprendizajes para estar a tono con el alma, de muchas maneras de entrenar a nuestro pájaro para que siempre trate de estar más tiempo en las emociones positivas y aprenda a salir muy rápido de las emociones negativas. Bueno, vamos a celebrar con una canción. No hay muchas canciones sobre el alma, pero sí sobre soñar, sobre las estrellas. Así que decidimos colocar esta canción hoy. Ya pasó el día, muy divertido fue. Aprendí cosas que nunca olvidaré. Ya es tarde, al sol adiós diré. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Aprende a soñar. La vida es mucho más que todo lo que hemos dicho. La vida es alma. Soñar cada momento en acercarnos a lo que deseamos hacer en el mundo, por los demás y hacerlo cada día. Cuando nos estamos buscando a nosotros mismos, es como si nos perdiéramos. Cuando buscamos a los otros y servimos a los otros, es como si nos encontramos. Piensa en lo que quieres hacer, en lo que más ilusión te hace. Quizás sueñas con ser piloto y traspasar los océanos, los aires, llevar y servir a la gente. Quizás quieras pintar para hacer la vida más artística. Quizás lo que quieres es escribir cuentos. Piensa y empieza. ¿Qué harás para hacerlo? Recuerda que soñar es lo que hace que nuestro corazón lata con fuerza, con motivación, con entusiasmo, con alegría por la vida, que se dibujen las sonrisas en nuestra boca. Fyodor Dostoyevsky, que fue un gran escritor, dijo: el secreto de la existencia humana está no solo en vivir, sino en saber para qué se vive. Es una frase que merece música, ¿verdad?, para poder celebrar esto. Gracias. Vamos, con música. Y recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, 099-657-7004. 099-657-7004. Aquí estamos. Y pon tus sueños a volar con música. En lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Vamos a seguir hablando de lo que significa vivir en el alma, vivir en contacto con ese espíritu que tenemos allá adentro, que nadie ha visto, pero que todos estamos seguros de que existe. ¿Qué es ese que necesita el alimento más allá de la comida, más allá de ir a trabajar, más allá de ir al cole? Yo. Es esa parte nuestra que necesita los sueños, el amor, la amistad, la alegría, la diversión, la diversión de calidad, digo, de verdad, del alma. ¿Qué más? Y eso lo podemos ir aprendiendo. Por ejemplo, disfrutemos cada instante. Muchas veces estamos con otras personas y nos distraemos con nuestras preocupaciones y dejamos de lado muchas cosas. Esa persona, ¿cómo es de igual y de diferente? ¿A qué huele ese instante? ¿Qué nos dicen? ¿Qué pasa alrededor? La puesta de sol, la alegría de la mañana, el cielo azul, el cielo oscuro de la noche y las estrellas, la temperatura. El pensar cuán diferentes somos a los otros y cuán iguales somos. El estar allí con esa persona disfrutando de las sonrisas, de la risa, del contacto, de ese amor que sentimos por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, por gente que no conocemos y que como sufre nos compadecemos y sentimos que podemos hacer cosas por ellos. Y así podemos planificar sueños que vamos a hacer cuando seamos adultos, que sea en pro de la humanidad. Ay, por eso hay que disfrutar estos momentos. Este presente, este que estamos viviendo, dejar los teléfonos, dejar de estar pendiente de la tele, por ejemplo, dejar de lado los videojuegos y sentir la plenitud de la vida, con toda su belleza, con todos sus aromas, con todos sus colores, con toda su gente, con toda su risa. Porque la vida también es actuar, y eso es un entrenamiento para que nosotros vivamos más en esta alma, en este presente. La vida no es esperar que las cosas ocurran, si tengo suerte, si el destino. La vida es moverse, es hacer todo lo posible por cumplir lo que deseamos para la familia, para la vida del planeta, de los animales, de todas las criaturas. Cada día un poco más. No importa si nos equivocamos, no importa si nosotros algo no salió como queríamos. Eso no es motivo para disgustarnos o enfadarnos, para que nos lleven las iras. No, es motivo para aprender y saber cómo no lo vamos a hacer la próxima vez y cómo sí podemos intentar hacerlo para ver si nos sale. como queríamos. Si quieres dedicarte a pintar, pinta. Pide un curso de pintura. La Casa de la Cultura tiene cursos de muy buen precio y a veces sin costo para que nosotros aprendamos a danzar, a bailar, a pintar, a tocar instrumentos, a hacer teatro, a hacer cine, de cualquier edad. Siempre están abiertos esos talleres. Movámonos, vamos a buscar lo que queramos, vamos. No importa si algo sale mal, lo volvemos a hacer de otra manera porque aprendimos. Si quieres dedicarte a pintar, pinta. Si quieres dedicarte a escribir, empieza desde ahora. Si quieres ir al museo, a la galería, vamos a decirle a papi, a mami, a los abuelos, a los ñaños. Haz todo lo posible para desarrollar tus habilidades. No todo lo que enseñan en el colegio es suficiente. No es suficiente lo que nos enseñan en el colegio. Conocimientos. Necesitamos muchas más cosas. Necesitamos mucha arte en nuestra vida. Necesitamos muchas emociones positivas. Necesitamos aprender cosas que no siempre están por allí, en las instituciones. Y nosotros podemos darnos esos espacios al ir a los encuentros de arte, al hacer cosas, además de nuestros deberes. Piensa en qué eres bueno. Piensa que no sabes si eres bueno en algo hasta que no lo pruebas. Puedes hacer desde robótica, sí, aprender a hacer robots. Puedes hacer orfebrería, aprender a hacer joyas, cerámica. No todos necesitamos hacer una carrera para luego trabajar en una oficina. Hay muchos de nosotros que queremos estar en el aire, en el campo, y podemos estudiar otras cosas. Podemos estudiar oficios, carpintería fina, hacer cosas muy bellas con nuestras manos. Podemos hacer tanto. Piensa qué te apasiona y muévete a buscarlo desde ahora. Recuerda que nuestro cerebro es como un gran barco que dirige todo el resto del cuerpo. Pero si no tenemos timón, si no sabemos a dónde vamos, nuestro cerebro nos puede llevar a muchos puertos que no estamos interesados en conocer, por ejemplo. Movámonos hacia donde decimos que queremos. Si vemos que después ese no es el camino lo cambiamos, no importa. Porque la vida es sentir. Claro, también es llorar, es reír, es abrazar, es acariciarse, es hacer también. Es dejar que los sentimientos nos inunden y dejarlos salir. A veces nos dicen que no lloremos y a veces sabemos que los adultos nos equivocamos. Los sentimientos tristes también son útiles, son maravillosos. Nos enseñan a reflexionar en nuestras equivocaciones, a hacer cosas distintas para no volver a equivocarnos. Nos demuestran que estamos vivos, que nos duelen los demás y tantas cosas. ¿Te atreves a abrazar más? ¿A dar más mimos? ¿Qué te lo impide? No hay nada más bonito que repartir abrazos, que rodear a alguien con nuestro cuerpo y darle un buen abrazo, un fuerte abrazo, un abrazo protector para el miedo, para la tristeza, para sentirse solo. Y no es solo entre niños, también necesitamos a veces los niños que se lo den a los padres sentir que sus hijos los cuidan, se preocupan por ellos, los aman, igual que ellos. Escuchamos un tema musical para celebrar que la vida es no tener miedo. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, avanzarás al fondo del mar. Estarás en lugar olvidarás, despacio. Mil aventuras. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio hoy, encantados de compartir con ustedes, nuestros oyentes, y saber que lo que hacemos tiene un sentido y una calidad para mejorarnos a todos en la vida. Todo nuestro equipo les dice gracias por estar allí. Estamos hoy hablando de tantas cosas hermosas a propósito del cuento del alma que contamos hoy, de lo que es ir más allá en nuestra vida que solo comer, dormir, trabajar, hacer deberes, etcétera. La vida es superar el miedo a equivocarnos, a vivir, a cambiar. A veces los papis también tienen miedo, aunque no lo digan. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos consolarlos, aunque sea sin hablar, con estar allí. A veces los adultos tienen miedo a trabajar en algo que no les gusta, pero les da miedo no encontrar otro trabajo y entonces no son tan felices. También les da miedo quedarse sin trabajo o decepcionar a sus niños. Nosotros los podemos consolar, aunque no sepamos decirlo en palabras. Y cuando aprendemos esto, aprendemos un concepto muy importante para la vida. Se llama empatía. Estar con el otro, sentir al otro, compartir lo que el otro siente. La empatía es una de las cosas o de los conocimientos más maravillosos que podemos tener y en el que nos podemos entrenar. Pasemos por encima de los miedos, seamos valientes miedosos, que pasando por encima de nuestros miedos, sabemos que la mayor parte de las cosas que nos dan miedo nunca han sucedido ni van a suceder. Y si ocurren, ya les haremos frente con todo nuestro coraje en el momento en que suceda. Disfrutemos desde aquí, desde ahora, de lo que sientes en este preciso instante y de todo lo bueno que hay a tu alrededor. Cada día sonriamos, dibujemos esa bonita curva en nuestra boca que muestra nuestra alegría, que hemos aprendido a ser valientes con nuestros miedos y que cada día nos vamos superando. Lo realmente importante es vivir esta vida. Sufrirla a ratos es inevitable, pero gozarla la mayor parte del tiempo es lo que nos hace más humanos, más cercanos a los otros, más inteligentes. Con el alma hay mucho de qué hablar, pero hoy decidimos que a propósito de ese tema íbamos a contar otro cuento, rompiendo nuestra tradición de contar un solo cuento. En algunos otros programas lo vamos a hacer. Y hoy decidimos contarles el bambú, porque creemos que se complementa muy bien con el cuento del pájaro del alma. ¿Listos? Una buena cosecha requiere buena semilla, abono y riego. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en maestro para los que somos un poco o muy impacientes. ¿Quieres saberlo?, le dijo el abuelo al niño. Y el niño dijo, sí, por supuesto. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regalar amor y agua constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada que puedas ver. En realidad, con el bambú no pasa nada durante 7 años. Una persona inexperta o muy impaciente se convence de no haber sembrado buena semilla. Sin embargo, en el año 7, continuó el abuelo contando, en solo 6 semanas, 1 mes y 2 semanas más, la planta de bambú crece, prepárate, más de 30 metros. ¿Sí? Tarda solo 6 semanas. No. Se toma 7 años y 6 semanas en desarrollarse así. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, como que no pasara nada, este bambú está generando un sistema de raíces muy complicado que le va a hacer sostener el crecimiento que va a tener después de esos 7 años de 30 metros de largo. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta de algo en lo que has crecido sin darte cuenta del tiempo? ¿Has crecido en paciencia, en tolerancia, en comprensión, en ser amigo, mejor hijo, un gran nieto? Podemos hacer lo mismo que el bambú, dejar la prisa de querer hacer todas las cosas ya, dejar la prisa sin esfuerzo, sin estudio, sin alegrías o tristezas. Nada es posible en la vida. Sin vivirlo, nada se va a dar. Sin entender que el éxito es resultado de crecer por dentro como el bambú. Y ese crecimiento es tiempo. Por eso a tus 7, a tus 6, a tus 4, a tus 16, a tus 13, a tus 22, a tus 30, serás cada vez más maduro, más crecido en el tiempo, más capaz de entender a los demás, de respetar, de esperar, ¿sí? Bueno, los que queremos resultados rápidos podemos abandonar por esa impaciencia. Quizás en ese momento en que abandonamos, justo allí estábamos a punto de llegar a ese florecimiento. Eso pasa mucho con los instrumentos musicales, con los idiomas, con el escribir, con el pintar, con el bailar. Cuando uno cree que ya no va a poder, pero lo ha practicado durante mucho tiempo, viene esa inmediata darse cuenta de que sí, sí lo puedo hacer. Es tarea complicada convencer a los impacientes que solo llegan al éxito aquellas personas que luchan perseverantemente y saben esperar los momentos adecuados. Hay muchas personas que llevan la vida de los artistas de cine y que se dan cuenta de las cosas que le pasan. Y cuando quieras, si eso es un modelo para ti, averigua lo que pasó detrás. Hay muchos de ellos que han salido de la nada, de no tener familias que lo ayudaran, de no tener dinero, pero han sido perseverantes. Y esas cosas no se ven en la tele, no se ven en el cine, sino que creemos que son estrellitas, porque simplemente lo decidieron. Nada es tan sencillo, nada es tan fácil. Y eso no tiene nada de particular. Es bueno amar el esfuerzo, es bueno amar el reto, es bueno amarnos con la disciplina y la paciencia. Claro, también es necesario entender que en muchas ocasiones estamos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo y como las raíces de bambú, por el contrario, están sucediendo muchas cosas dentro de nosotros o de los demás y después se van a comportar de otra manera. Hay momentos para todo, incluso para recordar al bambú y aceptar que en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver los resultados rápido, sí está sucediendo algo dentro nuestro. Estamos creciendo, estamos madurando. Quienes no se dan por vencido van suavemente, a veces sin darse mucha cuenta, haciendo los hábitos y el temple, el carácter que les permitirá sostenerse cuando al fin hagan lo que quieren hacer. El triunfo es más bien un proceso. Lleva tiempo y dedicación. Aprender nuevos hábitos y nos obliga a dejar otros. Cambios, acción y paciencia. ¿Nos cuestan las esperas? Ejercitemos la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos. No perdamos cuando los resultados no se dan como queremos. O no abandonemos nuestros sueños. Nos estresamos a practicar como los bambúes maravillosos. Los bambúes que sean maestros para nosotros. Proponte ser perseverante o ser más perseverante. Proponte ser paciente o ser más paciente. Aceptar la vida como viene y moverse hacia donde queremos llevarla. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estás echando raíces. Música. Vamos para celebrar. Un gato blanco con la calle blue, de caballo su la calle blue, nada del fumo de la candela. Tu cuachero es de oro, se come mele. Un filtro controla gelosía y una receta de la alegría. La gente china manela estela. El potiquiche solo cose mele. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y para terminar nuestro espacio, hoy recordemos que a todos estos entrenamientos del alma, de la paciencia, de las cualidades, le podemos agregar que nos guste la lectura, que tengamos un ambiente rico en libros selectos para aprender mucho. Para tomar el hábito del conocimiento por nosotros mismos, para hacernos poetas de la vida. Vamos a terminar con una canción que les va a encantar.